Muy bien, pues estamos en otra entrevista y lo primero, yo te conozco, pero quizá no todos los que están allá del otro lado. Pues que nos digas tu nombre y dónde andas. Mi nombre, me llamo Vanessa Mier, soy mexicana de Aguascalientes, pero emigré a los 16 años y viví en muchos lugares y ahora tengo 18 años viviendo en España, 3 años en Alicante y ahora en Madrid, vivo en Madrid. Hace 16. Hace 15 que estoy aquí en 15. Madrid y 3 años estuve en Alicante cuando llegué aquí a España. Wow. Ya llevo más años aquí que en Aguascalientes, de donde soy, pero muy bien, muy bien. Sí. ¿Y cómo te va con eso de la identidad? O sea, ¿te sientes mexicana o no? Sí, ¿Importa? es que me pasa lo que le pasa. Yo trabajo con la población que trabajo son o inmigrantes, o bueno, depende de dónde viene uno, ¿verdad? Te dicen inmigrante o expatriado. Entonces, pero bueno, todos somos de fuera, la mayoría, y me pasa lo que a ellos, ¿no? De que yo me siento súper mexicana, me siento muy mexicana, o sea, tengo pasaporte español y todo ese rollo, pero yo me siento mexicana, me siento que hablo muy mexicana, pero claro, vuelvo a México y ya no me siento como tan mexicana, y a veces hasta me dicen que hablo raro, que ya no hablo como normal. Entonces acabo no siendo ni de aquí ni de allá. Yo te oigo, es que te oigo hablando como de Aguascalientes, como antes. Pues eso es lo que digo yo. O sea, me sorprendió porque hablas como de Aguascalientes. O sea, usas palabras, o hace rato usaste marrón, Sí. que no es una palabra mexicana, ¿no? Pero, ¿cómo hablas? Me suenas de Aguascalientes. Sí, estoy muy. No quiero dejar mi. Eso es lo que me queda, lo que me llevo mi acento. Y además que estoy haciendo una maestría en Aguascalientes, de una universidad ahí en Aguascalientes, en una maestría en Gestalt. Entonces he tenido como mucha exposición al acento de ahí y claro, me lo recuerda y los profes me encanta cómo hablan, pero para mí es así como, ay, qué bien estar oyendo acento mexicano. Sí. Sí. ¿Cómo te describes? Si preguntan quién eres, cómo eres, ¿qué dirías? Es una pregunta complicada, pero Sí, veamos. ¿cómo me describo? Yo creo que ahora ya por fin estoy, me costó un tiempo porque yo llevo trabajando, bueno, trabajando como terapeuta no tengo mucho tiempo, tengo 12 años, 11, 12 años. Entonces, para la edad que tengo, pues no es tanto, tengo 47. Pero ya me puedo definir como, pues soy una mujer mexicana que vive en el extranjero, soy terapeuta y tengo 2 hijos, soy mamá. Dime otra vez la pregunta original, Paco. ¿Quién ¿Cómo te eres o describes? Sí, ¿cómo te ah, cómo me describes? describo? Pues sí. Es que ya mi self es como, sobre todo soy como soy terapeuta, creo que soy una persona muy dedicada. Muy dedicada, muy, creo que soy muy seria, quiero ser más divertida, pero lo intento, pero no me sale. ¿Y qué más? Pues no sé qué más decir de escribirme. No sé qué más. ¿Qué te Me gusta? gusta muchísimo mi carrera, esta nueva carrera de psicología y Gestalt. Estoy haciendo la. Bueno, ya casi por terminar el grado en España de psicología y me encanta y me encanta lo de la maestría. O sea, estoy siempre estudiando con mis hijos y es lo son mis motores, mis hijos y mi trabajo. Entonces eso me gusta mucho. Yo disfruto mucho los fines de semana que tengo maestría o si estoy estudiando, a lo mejor no. Aquí la gente sale mucho a terrazas y a bares y eso. A mí no me gusta tanto eso. Entonces soy como más encerrada, pero lo disfruto mucho, ¿no? Y ya se me quitó el rollo ese de, ay, es que no salgo y no soy sociable. Bueno, pues no, pero es que a mí me hace feliz esto de estar. Y como tengo mucho que estudiar todavía, pues, y me queda todavía un buen, pues sí, es un poquito como ratoncito encerrado, pero me gusta, lo disfruto. Y con mis hijos también, me gusta mucho estar con ellos. Disfruto mucho de estar con ellos, ya que están como más grandes, disfruto mucho. ¿Y qué más? Pues Tienes ya algo ahora con los tengo mis. idiomas, ¿no? Sí, de hecho, trabajo. Me encanta mi trabajo porque por eso me siento que es como mi lugar en el mundo, porque ahora mismo donde estoy, trabajo, no sé cuánto porcentaje, pero trabajo en español y en inglés sobre todo. En alemán y en holandés no trabajo porque me canso mucho. Me canso muchísimo y aparte hay cosas que yo siento que no llego, o sea, que no los alcanzo a pillar. Entonces, por eso lo que hago es que con mis clientes que son alemanes u holandeses, pues todo el mundo habla súper bien inglés, entonces hacemos las sesiones en inglés, pero si hacemos algún trabajo específico, ¿no? De mamá, papá, silla vacía, cosas así, pues entonces ya hablan en inglés o en holandés y ya, perdón, en holandés o en alemán y pues ya ellos se sienten, porque si están hablando con los padres, pues quieren hablar en su Claro. idioma, ¿no? Entonces, eso sí lo hacemos y claro, a mí eso me ha abierto muchísimo, muchísimo la puerta, mucha. Aquí hace falta también, bueno, sí hay muchos terapeutas en inglés, pero bueno, siempre, no sé, eso siempre me ha venido muy bien lo de los idiomas también para este trabajo. Sí. Pienso como en palabras. O sea, si eliges palabras, si palabras sueltas que hoy están siendo muy importantes para ti. En general, ¿no? De que tiene que ver con mi vida personal y Personal y laboral, en general. profesional, sí. Las palabras que hoy destacan en tu vida. Yo creo que por lo que ahora se me hace muchísimo figura estas palabras es porque bueno, todavía no me he divorciado, pero estoy separada hace 3 años. Y yo creo que para mí está como muy presente y lo noto en las sesiones, o sea, lo noto en todos lados y con mis hijos, es el respeto al otro, ¿qué más sería de palabras? Sí, el respeto, la igualdad, bueno, esas son como las palabras positivas. Luego me vienen otras más feas que no quiero. Pero yo creo sobre todo como el del darse valor, el de darse a respetar, el de pedir que te respeten, el tener muy en cuenta, el no callarse, el no quedarse como agachado y esas cosas. Como que eso lo tengo muy presente. Sobre todo en relaciones, pues sí, de las mujeres, ¿no? No, yo no me digo que soy feminista ni nada de eso, pero sí lo tengo como muy, muy presente, ¿no? De ser iguales, de respetarnos, de todo eso. Porque esto, lo del machismo, eso pues es internacional, ¿no? Es que en México, en España, Inglaterra, Suecia, bueno, de donde me llegan las imágenes es lo mismo en diferentes versiones. Entonces, eso sí como que lo tengo muy, muy presente. ¿Qué situaciones dirías? Experiencias, situaciones. ¿Dirías que te hacen ser la que ahora eres o te hicieron ser la que ahora eres? ¿Qué puedes ver atrás que digas, yo soy así por esto que viví? El hecho que me, o sea, el ser así, o sea, yo siempre, siempre me vi como una persona muy resiliente, o sea, siempre, desde muy chavita, ¿no? Desde muy chavita que yo me fui ya a los 17 años, yo ya vivía sola, ¿no? Y casi me mantenía yo sola, no 100%, pero entonces yo siempre he tenido como ese orgullo de ser como muy resiliente, muy fuerte, muy todo eso. Y yo pienso que eso desde siempre fue así porque mi hermana falleció cuando yo tenía 14 años, ella tenía 10, yo era su cuidadora, de ahí que me yo cuido a todo mundo, es mi como mi, hasta el perro que tengo, vamos. Entonces, yo creo que de ahí vino todo eso de ser como soy, ¿no? Eso a mí me cambió la vida totalmente. Eso me modificó. Lo que hubiera sido de mí, bueno, no sé, pues lo de cuidar a mi hermana 3 años, que tiene una enfermedad incurable y era una situación extrema, extrema, era una, que ahora pienso y digo, madre mía, era una situación extrema por cuestión económica, por su salud, por el peligro de yo estar con una niña que se podía morir en cualquier momento. O sea, era una cosa muy extrema. Al final, pues no sobrevivió. Pues no iba a sobrevivir, y yo no lo sabía, todo el mundo lo sabía menos yo que iba a fallecer. Entonces yo siempre decía, mira, a mí lo peor ya me pasó. Lo peor que me puedo, ya me pasa. Entonces, vamos, lo que sea, ya yo puedo con todo eso. Otra vez ahora estoy en situación vulnerable porque tengo 2 hijos, ya no digo de que lo peor ya me pasó, ya tengo 2 hijos y otra vez estoy así como de en situación vulnerable, ya no soy tan valiente otra vez, pero a mí el hecho de esto fue lo que a mí me marcó totalmente. Yo estudié otra cosa, yo estudié, pues, estudié negocios internacionales, tuve trabajos padres, en empresas y esas cosas, pero yo ya le di sentido a mi vida cuando me empecé a formar en Gestalt y en psicología. Entonces yo pienso que por ahora digo, ya esto que me pasó y todas esas cosas que pasaron, ahora les puedo dar un sentido porque las puedo utilizar, ya no tan solo para ser yo resiliente, sino para poder trabajar y ayudar a otras personas que, pues yo me acuerdo muchas veces que estaba como, ayúdenme, como yo desesperada, ¿no? O sea, era una niña, pero muy desesperada. Luego de adolescente en Estados Unidos, una era, no sé qué, era una counselor, una como consejera, una como terapeuta de la universidad. Fui a una o 2 sesiones porque no, me estaba pasando algo ahí y me acuerdo que me ayudó un montón. Todavía me acuerdo lo que me dijo. Fue mi primera como exposición a lo que es terapia o algo similar a terapia. Y me hizo tomar una muy buena decisión porque yo ya había un chico que se quería casar conmigo y yo ya me iba, bueno, o sea, y yo me acuerdo que hablé con ella y en 2 sesiones me dijo, mira, pues tú qué quieres, no, no, yo quiero estudiar, no. O sea, cositas así, ¿no? Que en momentos a lo mejor uno no tiene padres o hermanos o gente que te ayude, pero que hay una figura que te puede ayudar. Entonces, ahora mismo para mí tiene todo el sentido, ¿no? Lo que antes yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué mala suerte? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó esto a mi hermana? O sea, esas preguntas que nunca te puedo responder, pero que bueno, ahora ya por lo menos le doy un sentido, ¿no? Que valió, de para algo me vale todo eso. Y sí. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta original, pero bueno. ¿Qué Nunca me acuerdo eventos las dos. te hacían ser quien eras? Ah, sí, pues sí, eso fue el evento. El evento. El Yo evento. también Luego te ya. pienso mucho como alguien que se fue al mundo. Sí, o sea, a partir de eso, que fue lo que me hizo que después, yo de 2 años después, mi mamá se iba a Estados Unidos, de vacaciones y yo me le pegué. Bueno, iba con un novio ella y me dije, yo voy contigo, o sea, yo quería irme. Y además, bueno, yo no quería, mi mamá pues no estaba muy bien. Obviamente después de la muerte de la hija, ella ya era una mujer complicada, pues era imposible. Entonces yo decía, yo quiero ir a un lugar donde puedo ganar dinero y mantenerme, porque en ese tiempo en México no había trabajos, no había nada. Y sí, por eso ya me fui a Estados Unidos y de ahí ya me, pues ya todo a todos lados. Y la necesidad, ¿no? De estar, de irte, pues yo estaba ilegal y yo me acuerdo que pasaba en la aduana y ponía mi cara de no me preguntes, o sea, todos esos recursos, ¿no? Que desarrollas. Y sí, porque siempre, pues en otros lugares para mí era más fácil trabajar, ganar dinero, no estar en, porque para mí estar en México, pues yo no me podía mantener, significaba vivir con mi mamá, yo no podía vivir con mi mamá, era una relación muy difícil. Y lo mejor que pude hacer fue eso, andar de trotamundos. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde viviste? Pues me fui de los 16 a los 19, viví en Estados Unidos, en Chicago. Yo ya más o menos hablaba inglés, pero afortunadamente, pues ahí ya eso a mí me sirvió porque fue la base de todo lo demás. O sea, gracias a aprender inglés, pues luego yo ya me pude trabajar y viajar. Estuve ahí 3 años en Estados Unidos, luego me volví a México 1 año con mi mamá. Ahí estuve en la Universidad Bonaterra, que fue donde te conocí. Pero yo no podía pagar esa universidad. Será muy complicado. En ese tiempo yo había tenido un novio holandés y me acuerdo que yo, ahora lo pienso y digo, madre mía, pero qué morro. O sea, qué poca vergüenza tenía yo, ¿no? Yo me acuerdo que le escribí, oye, ¿me puedo ir a Holanda? Así como si fuera. Y el otro, sí, ya, pues es peor todavía. Bueno, total que me fui a Holanda 2 años. Y luego en Alemania otro año. Pero lo bueno es que yo desde chiquita era como muy listilla, porque siempre hacía algo. O sea, en Estados Unidos saqué mi título de, un título de 2 años de Business Management, que bueno, me sirvió para lo del idioma sobre todo. Luego en Holanda, pues estuve estudiando holandés todo ese año, hice los exámenes estatales y todo el rollo ese. En Alemania estuve estudiando alemán todo ese año también. Y bueno, ya con los idiomas y ya yo ya tenía siempre trabajo, o sea, siempre podía tener, que para mí era siempre importante tener dinero, ¿no? Entonces, estuve ahí, luego me regresé a México, hice una carrera ya de licenciatura en negocios y de ahí me gané una beca para irme a la Embajada de México en Holanda. Estuve 1 año ahí en la embajada. Volví a México otra vez y luego me vine aquí a España, que por un enchufe de un amigo me consiguió un trabajo aquí en una empresa en Alicante. Y pues ya desde ahí ya estuve aquí. Pero todos son amigos que conocí hacia afuera o este amigo era un amigo. Ah, no, ese lo conocí en Aguascalientes en una empresa. Era como mi asistente y terminó siendo mi jefazo. Sí. Sí, pero así estuve de aquí para allá. Y ya estando en España fue cuando pensé, yo no sé, no me, y pues no sé si tú te acuerdas, porque yo te conté a ti que yo tenía una, y no sé de dónde salió la idea de lo de la Gestalt, y tú me dijiste de Carmen Vázquez, y por eso fue que me formé con Carmen. Sí. Pero yo no me acuerdo ni por qué me interesó el tema, ni, no me Ahorita. acuerdo. Ahorita llegaremos a eso. Sí, no me acuerdo de dónde salió. Y a ver, hablamos como de situaciones o eventos de vida que te han marcado. ¿Qué personas te han marcado? Personas. ¿Qué personas Jolín. estuvieron ahí que hacen que seas quien eres? De algún modo has mencionado a tu hermana como una persona que fue súper definitiva, ¿no? En tu construcción. ¿Quién es más? ¿Pero dices de la infancia o de toda la vida? En tu vida, ¿qué personas importantes aparecen? Bueno, yo pienso que lo primero es sí, es mi hermana, porque era como la única persona donde yo, bueno, ella y mis tías, ¿no? Mis tías eran como mis hermanas grandes, pero mi hermana era como la única persona cercana, donde yo tenía cariño y esas cosas. Pero bueno, pero es que no sé pero si es solamente como positivo o también hay personas que en negativo Te marcaron, personas que te que de, marcaron. bueno, pues los obvios, que es papá y mamá. Que por sus diferentes rollos. Aunque yo vi a mi papá como 5 veces en la vida, pero yo sé que tengo mucho aunque sea la idealización o lo que sea, pero a mí me marca, todavía mucho de mi identidad está por esa imagen que tengo de él, aunque nunca lo llegué a conocer más que superficialmente. Y claro, para mí siempre ha sido una relación muy difícil con mi mamá. Yo ya estoy en paz con ella, ya acepté que es así, ¿no? Pero sí me ha marcado muchísimo, ¿no? Ha sido como desde chica tener un trabajo en lugar de tener una ayuda. Entonces, pero bueno, eso también me hace entender a mucha gente que pues le toca la misma cosa. Pero sí, eso me ha marcado. Luego ya de vida adulta, no lo sé, yo creo que yo no creo que he tenido nunca a gente que haya yo pensado, uff, han sido como un cambio en mi vida. Yo no creo que haya sido, he tenido mucha suerte. Siempre he tenido mucha suerte de encontrarme a mucha gente que me ha ayudado en la vida. Siempre, y he tenido muy buenos amigos y gente que me ha querido mucho y que para mí son siempre importantes. Entonces, pero eso ya es una lista un poquito más larga. Siempre, siempre me he considerado con muchísima suerte. Pero es como los amigos, o sea, podrían ser Amigos. muchos, pero por ahí va, por el tema de la Sí, amistad. por el tema de la amistad, yo creo. Sí, amigos y gente que me he topado o exparejas que han sido buenas personas, buenas, buenas personas, ¿no? Que han sido buenas gentes conmigo, que son todavía buenas personas. No tengo mucho trato ya con ellos, pero algunos sí, pero sobre todo de amigos que he tenido buena suerte y a la hora también de formarme y de, pues esto que te digo, ¿no? De las, unas casualidades que dices, esto es muy extraño, que tú me dijiste de Carmen, o sea, tú me dijiste de Carmen Vázquez aquí en Madrid, y yo estaba súper ansiosa porque tenía la bebé, y luego me puse a buscar el centro de terapia y psicología y resulta que está aquí a 5 minutos de mi casa, entonces por eso pude hacer la formación. Y que pude entrar ahí. No sé, la gente que también conoce uno en este rollo gestáltico, ¿no? De profesores y de gente que te. No sé, yo creo que yo me formé, mi base es Carmen Vázquez y ahora estoy haciendo mucho trabajo con Lupita Morales, que está en Aguascalientes. Y son como las bases que tengo aquí, ¿no? Pero pienso en amigos y en gente que son parte de mi vida, pues, y que han sido clave para cosas que, o sea, si yo esa vez no hubiera hablado contigo, yo no, pues, no sé qué, o quién, o a dónde me hubiera ido, o, a mí, personalmente, donde estuve con Carmen, siempre me dije que bueno, que aparte que estaba físicamente cerca, porque si no, no me hubiera formado. Yo tenía muchísima ansiedad y no me quería despegar de mi hija. O sea, muchas cosas que digo, es que esto era así, esto tenía que ser así, es muy extraño. Sí. Sí, pero yo creo que más han sido, tengo mucha suerte de conocer gente muy, muy así, de amistades. Y supongo que tus hijos hoy. Y el día de hoy, claro, mis hijos sí son, yo no quería tener hijos, precisamente por lo de mi hermana, ¿no? Y encima yo, por lo menos aquí en Europa, tener hijos es un lujo, o sea, es que mantener un hijo es como, quien se puede dar ese lujo. Aquí en España, en otros países del norte de Europa es más fácil, pero aquí en España es un lujo, entonces. También tuve la suerte de que el papá de mis hijos, él quería tener hijos y es buen papá, eso sí. Entonces, gracias a eso, porque yo, o sea, yo sé que un montón de mujeres solas se lanzan a tener hijos, pero yo no lo hubiera podido hacer. Entonces, Entonces, pero bueno, gracias a eso pude tener a mis hijos, que es como que estoy súper agradecida y son, pues sí, las personas importantes. Sí. ¿Cómo fuiste a dar a la Gestalt? Pues es que no me acuerdo, Paco. No me Hey. acuerdo de dónde se me ocurrió, porque yo tenía esa inquietud, pero me acuerdo perfectamente que estaba hablando contigo y tú me dijiste, mira, en Madrid está Carmen Vázquez. Pero no me acuerdo de dónde, porque yo desde que estaba chica, yo decía, yo voy a estudiar negocios internacionales, mi rollo de la embajada, que sí, logré mi sueño, que fue así como, cuando logré mi sueño fue como un fiasco, porque dije, yo no, o sea, es lo contrario de la Gestalt. Aquí hay que ser auténticos, hay que ser uno mismo, pues en las embajadas hay que ser falso, hay que estar ahí, bueno, entonces total que no sé de dónde me surgió esto, porque yo nunca pensé en psicología, jamás en la vida no me cruzó por aquí de estudiar psicología o pedagogía o cero patatero. Y yo no sé de dónde surgió, pero me acuerdo de esa conversación contigo que me dijiste, Carmen. ¿Tú te acuerdas también? O sea, me acuerdo que te dije de Carmen, pero... ¿Pero por qué yo quería hacer eso? Ajá, ¿O eso qué? no recuerdo que me pediste o... Porque me acuerdo con sorpresa que me preguntaras sobre algo así. Sí, porque no era ni mi estilo ni nada. Yo a ¿No? lo mejor es porque empecé a ir a terapia y me gustó, pero yo no pensaba, ay, yo quiero ser terapeuta o cosas así. Yo no pensaba en eso. Yo nada más pensé que, no sé por qué se me ocurrió lo de, no me acuerdo de dónde vino esa inquietud y luego tú me sugeriste, Carmen. Yo intenté entrar a estudiar, bueno, me estudié a formarme con Carmen Vázquez, pero en Alicante, cuando yo vivía en Alicante, pero nunca había hueco. Ya hasta que me mudé a Madrid, ya fue donde pude entrar y casualmente estaba aquí al lado de mi casa. Ya. ¿Y qué Pero te no me gusta? ¿Qué te acuerdo. gustó de la Gestalt? Porque llegas así un poco sin saber bien por qué y tienes ya unos años ahí. ¿Qué te atrapó? ¿Qué te gusta todavía? A mí lo que me sigue fascinando, me encanta y me sigue fascinando es, como terapeuta es, o sea, qué suerte tener un trabajo, pues como el que tenemos, ¿no? De poder ayudar a la gente, de poder conocer a la gente y que de alguna manera lo que estás haciendo les ayude a convertir sus vidas, ¿no? Y es una... Y todo lo, o sea, todas las diferentes cosas que se pueden hacer, o sea, no sé, el poder transformar de alguna forma lo que iba a ser tu vida, ¿no? Y yo, de verdad que gracias a la Gestalt, yo he podido darle un poco la vuelta a lo que me pasó, a lo que me sigue pasando, pues esa es la historia, ¿no? De darle otro sentido y no sé, es que me fascinan las historias de las personas y de cómo se puede transformar, no sé, eso se me hace fascinante, siempre, siempre. A ver, supongo que otros modelos harán algo similar, pues. ¿Qué es lo que te gusta específicamente de la Gestalt? ¿Qué crees que te A da? mí lo que me gusta es, aquí en España, todo es cognitivo-conductual, ¿no? Y no le quito mérito, a mí me encanta lo que he aprendido en la universidad, un montón de cosas pues un montón de cosas que son interesantísimas, pero al final, a mí otros modelos no me gustan porque es como si llegas y ahí está el psicólogo con la bata blanca, acá todo aséptico, y es como... No, o sea, yo quiero hablar con un ser humano, o sea, yo quiero hablar con una persona. Y esa, o sea, porque para mí, o en mi, o sea, ya para rigideces y para distancias, mira, yo ya tuve suficiente, o sea, es lo que menos quiero. Entonces, A mí lo que me gusta mucho de la Gestalt y con todas las diferencias que hay dentro del mundo gestáltico, pero es como siempre estar en busca de ser lo más auténtico posible y estar bien con eso, ¿no? De pues yo soy así y pues ya está, o sea, no estar cambiando ahí. Eso es lo que me gusta, como de poder ser auténtico de la gente con la que uno convive, o sea, como tanto colegas o también trabajando con los clientes, ayudar a eso es como, o sea, quitarse todas esas capas y ser lo que uno realmente es. Eso me gusta mucho porque creo que otros modelos, eso de ponte la bata blanca, es que no, a mí ya para empezar eso es como, ya no, a mí como cliente ya no ve el asunto. Y yo creo que para todo el mundo, pues es un poco la diferencia, ¿no? No dudo que otros modelos, claro que sí, ayudan mucho. También habrá personalidades que les va mejor la bata blanca, por supuesto. Pero a mí me gusta más este modelo para trabajar y también como cliente. Eso se me hace muy, muy chulo. Y personalmente, ¿qué te aportó? ¿Qué te aporta la Gestalt en tu vida? ¿Qué te ha dado a nivel personal? Pues yo creo que a nivel personal las herramientas para poder funcionar, ¿no? O sea, para poder estar lo mejor posible, para aprender a disfrutar, para reencuadrar los asuntos, para responsabilizarse, que no sé, ¿no? Que los retos que tenemos todos, o los retos que he tenido yo, ¿no? En específico, no sé, el estar siempre como, sí, como muy de aquí para allá, pues siempre sola, o el haber tenido aquí una familia, yo sola, mis hijos, pero sin familia alrededor, bueno, es todavía mi marido, pero mi ex. Es también extranjero. Entonces, así como había muchas cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, en los años de formación en Gestalt me dieron un lugar de pertenencia, ¿no? Eso fue lo que Claro. me ayudó como a poder estar aquí y aguantar el tirón de tú criar a dos niños sola. Aparte, mi ex, pues, viajaba muchísimo. Entonces, yo estaba sola, literalmente. Ahora, para mí, bueno, ya no estoy en tanto grupo de formación ni nada. Ahora estoy ayudando a Carmen, no como alumno, pero ayudando o traduciendo a veces, ya no tanto, pero ahora lo que me hace sentir mi pertenencia aquí es mi trabajo, por ejemplo. Yo me siento arraigada a España por mi trabajo. Antes no. Que Entonces tiene que sí ver me. con la siguiente pregunta, que es si te sientes parte de una comunidad dentro de la Gestalt. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, ahora es más fácil porque estoy haciendo una maestría, ¿no? Bueno, ya la voy a terminar este semestre. Sí quiero seguir con el doctorado, pero como siempre estoy haciendo algo, es como siempre me siento como que pertenezco, aunque no esté activamente haciendo algo. Entonces, como que sí, por colegas o cuando derivas a gente, o sea, como que siempre hay alguien ahí. Eso sí me gusta mucho. Y para mí, yo creo, ahora que lo estoy hablando, me doy cuenta que para mí, por no tengo hermanos, pues papá no, ya se murió, pero daba igual, no estaba ahí. Una di relación difícil con mi mamá, como que para estar así como tan solitaria, para mí esto de la Gestalt me ha dado sí, como una sensación de tener siempre a alguien ahí. Claro. Y eso está padre. Y hoy, además de la terapia, ¿qué otra cosa haces vinculada con la Gestalt? Porque dices que trabajas con Carmen a veces. Sí, ¿Qué más haces? bueno, aparte de mi trabajo, pues en terapia, Carmen, cuando tiene gente de fuera que necesita traducir de inglés, porque ella traduce lo de italiano, lo de inglés lo traduzco yo, o si hay algún taller o algo, me invita. Para su formación y bueno, y como alumna en la maestría. Y ya no me da la vida para más. No, ya con eso. Y En los serio, hijos. ya. Y Y los los hijos. hijos, ya sé cómo. Sí. Claro. Sí. Sí, ¿Te ya con eso estoy viene así como, titiriri, ¿cómo le hago? algún recuerdo así como de en el mundo de la terapia que está, algún recuerdo que no sé, que atesores, que te gusta? Si nos contaras un recuerdo vinculado a este mundo. En general, de cualquier cosa, de ¿Sí? formación o de trabajo, o De de... formación, de trabajo, porque fue un reto, porque fue muy importante, porque fue muy divertido, pero eso, un recuerdo, como para ir terminando. Pues tengo muchos recuerdos padres. Yo creo que el recuerdo de los tiempos de cuando estaba en la formación, que yo estaba aquí como acababa de llegar a Madrid y con la bebé y así como... Todo bien extraño me acuerdo que iba a ese grupo y me sentía como muy arropada. Ese es un recuerdo muy, muy chulo que tengo. Otro recuerdo de, pues, cuando he trabajado con Carmen y a traducir, cuando íbamos a Nueva York, que eso era muy padre también. Otros recuerdos, pues... Quizá momentos específicos con clientes o con personas que me, como, porque yo siempre dudaba muchos años, ¿estaré ayudando a la gente? O sea, hasta me daba vergüenza cobrar. Era así como, ay, ¿les estará sirviendo de algo? Entonces, como que muchos años me costó quitarme las inseguridades. Y ahora ver a momentos de gente que me mira y que me dice, o sea, que lo que estamos haciendo les ayude, es como, a mí me mueve un montón eso. Eso me todavía, porque me ha costado como creérmela. Y otros momentos, pues no sé, o sea, más recientes es en la maestría, ¿no? Que como yo estoy en horario de México, pues me toca practicar hipnosis a las 3 de la mañana y yo estoy así como, pero venga, vamos. Una sesión. Digo, vamos, hasta los profes me dicen, no, se ve que estás interesada porque yo estoy durmiendo, pero eso se me hace muy curioso. Ya lo estoy empezando a extrañar porque ya es el último semestre, pero bueno, sí, no, son cosas así padres. No se me ocurre nada más ahora. Ya. Bueno, pues con esto podemos ir terminando. Sí. Pues yo agradecerte que nos dejaras así asomarnos a quién eres para que te conozcamos más. Al contrario, Paco. Y Gracias. eso, gracias, gracias. A ti.